días, feliz viernes, feliz inicio del fin de semana, feliz inicio de esta ventana que ya está abierta de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, lo dirige Fidel Barbarito. En la dirección de la estación, Manuel Lazo. Y aquí nos acompaña en la consola el señor Luiger Loyo. ¡Sí es, caramba! Oh. Por acá, saluda frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Gracias por ese beso, Luiger, Randall Borges. Y por supuesto, la mayor parte de los besos, abrazos, mapuches, aplausos, buenas vibras, buenas energías para todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy, como nos acompañan todas las mañanas, de 10 a 12 aquí en La Ventana, que se abre hoy viernes con mucha buena vibra con los Salsa Giants. Bien interesante porque es ahí se reúnen los grandes de la salsa. ¿No? Los gigantes de la salsa. Escuchábamos al recientemente desaparecido Cheo Feliciano, Oscar de León, a la India, José Alberto en Canario, y con un tema que nos llama al optimismo, nos llama a no dejarnos derrotar. Y bueno, y si se cae el cielo, pues bailaremos bajo la tormenta, porque el que quiere puede. Y esto pues con mucho cariño a aquellas personas que se han comunicado con nosotros, pues mostrándose bastante desanimados por la situación. No hay que desanimarse, todo, señores, todo es temporal. Y si nosotros queremos y nos esforzamos, esta revolución bonita seguirá adelante. No es fácil, nunca, nunca nadie nos dijo que sacar adelante un nuevo sistema político, un nuevo sistema económico, una nueva revolución, es fácil sobre todo por la vía electoral. Sí, por la vía de la paz. Por la vía de la paz, pacífica. No es fácil. Mira, hay quien dice que, como dice la canción, si la cosa está mala, pues puede estar peor. Pero todo el mundo sabe también que si hay un esfuerzo, si hay un empeño, las cosas mejoran. Claro. Las cosas mejoran. Si nos dejamos llevar por el derrotismo, si nos dejamos llevar por, bueno, las malas energías, es que no se puede, es que la cosa está difícil, pero entonces, bueno, nos arrastra la corriente y lamentablemente nos lleva a la derrota. Pero si el optimismo es lo que reina, si la fe, la confianza, la creencia en los poderes creadores del pueblo, como decía Aquiles Nazoa, en la organización popular y en un gobierno que sabemos está trabajando para las grandes mayorías de nuestro país, la cosa fluye, la cosa está llena de energía. Como por ejemplo sí. Esta nota bueno, con la que... Bueno, es que fíjate, ya que estás hablando de la fe, casualmente, acabo de ver este versículo de Lucas, este versículo bíblico de Lucas en el Facebook, y es muy cierto, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que acabas de decir. Lucas 1.37, la fe no hace que las cosas sean fáciles, hace que sean posibles. Buen camino. Mira lo que nos trae el construir, ¿no? Y son declaraciones que de alguien que conoce bien la materia porque ha estado en una dura batalla contra el caso de la especulación, por ejemplo. Se trata de Luis Mota Domínguez, ¿no? Él es el intendente de protección de los derechos económicos, general Luis Alfredo Mota Domínguez, dijo que en esta nueva ofensiva económica, la mayoría de los precios van a bajar. La mayoría de los precios van a bajar. Esto gracias a la fiscalización de precios que lleva a cabo el gobierno nacional. Claro, además de eso, el establecimiento de un mecanismo para los precios justos. Es que los precios justos no se han establecido todavía. Se tiene que crear un mecanismo para calcularlo. Ya se creó, ya está en Gaceta Oficial y ahora se están calculando. Y ayer fue una primera avanzada de esto. Se firmó un convenio con tres grandes ensambladoras de vehículos en el país. La Mitsubishi, la Toyota y la Chrysler. Y hoy se van a divulgar cuáles son los precios, después de todas las discusiones, después de sacar las cuentas y todo esto, cuáles son los precios. Lo mismo va a pasar con todos los rubros en el país. En este sentido de lo que decimos de la guerra, la ofensiva económica que tiene el gobierno contra la guerra que nos están haciendo sectores oligárquicos en nuestro país, ya van 11 personas detenidas en esta segunda fase de la ofensiva económica. La información también la suministró el general Luis Mota Domínguez, intendente nacional de la Defensa de Derechos Socioeconómicos. El balance de 11 detenidos hasta ahora en esta nueva fase de la ofensiva durante una inspección realizada en el frigorífico El Catalán, ubicado en el municipio Sotillo de Puerto La Cruz, El funcionario detalló que con los 4 detenidos de ayer, los que van de este jueves, la suma se incrementó. Comentó que mediante el proceso de fiscalización efectuado en el frigorífico El Catalán, se logró detectar un sobreprecio de 60% en los productos que allí expenden. Lo mismo indicó que vendían carne de segunda y de primera por corte premium, por como él la llamó, ¿no? Bocato di Cardenal. Y así te vendían la carne de segunda y primera como corte premium, lo que la norma establece como delito de especulación y estafa. Se le está imponiendo una multa de 25.000 unidades tributarias. Yo no sé, para mí este negocio ya quebró. 25.000 unidades tributarias, que son aproximadamente 3.810.000 bolívares. Pero además, en este caso... Es decir, 3 millardos de los viejos. Sí, en este caso... Hay que echarle. En este caso se está solicitando la privación de libertad, la aprehensión del gerente de la empresa y la solicitud de captura de toda la directiva. Claro. De toda la directiva. ¿Claro? Aseguró que por el caso del frigorífico El Catalán van 3 personas detenidas, un directivo y las detenciones realizadas en 2 sucursales de la misma tienda, del mismo comercio. Mota Domínguez agregó que este jueves se llevaron a cabo de manera simultánea en el estado Miranda una inspección a otro frigorífico llamado Río Chama, donde también se detectó el delito de especulación con exceso de 70% en los precios de los productos. Detectaron asimismo estafas con los vehículos Chery. Uh-huh. Estos vehículos chinos, estafas con los vehículos Chery allá en el estado Anzoátegui. 96 personas depositaron en una cuenta bancaria la cantidad de 345.000 bolívares, lo que sumó un total de 33.168.000 bolívares. Y por este caso de estafa en Puerto La Cruz están detenidas 2 personas que habrían abierto esta cuenta bancaria. Ya se ordenó la paralización de esta cuenta y se tomaron las acciones de prohibición de salida del resto de las personas que conforman esta banda que está estafando al pueblo venezolano. Fíjate que ahora las medidas que se están implementando en esta segunda fase de la ofensiva económica no solo implica las sanciones por unidades tributarias a los comercios, no solo implica la detención de algunas de estas personas, sino también algo muy importante que no había pasado anteriormente: congelación de cuentas bancarias. Porque, ¿qué pasa? Tú detienes a la gente, pero movilizan la cuenta, se llevan los reales para otro lado, y ahora se están congelando las cuentas de estos delincuentes, ¿no? Uh-huh. Y además se les prohíbe la salida del país a otros que estén involucrados, por si acaso. Exacto. No, y fíjate que yo estuve escuchando también, yo estuve viendo esta mañana a Luis Mota Domínguez, y una de las cosas que decía con respecto a las dificultades para lo que es la supervisión, que dice, hay gente que piensa que nosotros no estamos trabajando. Sí. Hay gente que piensa que nosotros no estamos supervisando. Sí, entonces dice, sí lo estamos haciendo, pero es que seguimos con el mismo problema de hace años. Esto viene ya desde la época del comandante Chávez. No hay fiscales suficientes. Mota Domínguez hablaba que lo que cuentan, ¿sabes cuántos fiscales existen por estado? ¿Cuántos? 10. 10 por estado. 10 por estado. Bueno, no es lo mismo que hayan 10 fiscales. ¿Cómo se por manejan? Ejemplo, en Delta Macuro, que es uno de los estados con menor población en el país, uh-huh, a que hayan 10 fiscales en Distrito Capital. No es lo mismo. En Distrito Capital, o no, en el estado Carabobo, o en el estado Zulia, que son altamente poblados. En el estado Lara, no se dan abasto. Y aquí en el Distrito Capital, o sea, sí tenemos la población buhoneril alrededor de los mercados. Mm. Tenemos además de los pequeños negocios, de las bodeguitas, de las bodeguitas que se encuentran en las zonas populares, de las cadenas de supermercados. Entonces, oye, de verdad que eso es algo que tiene, o sea, hay que trabajar. Yo digo, bueno, señores, ¿qué pasa? ¿Por qué no contratan más fiscales? ¿Es que acaso la superintendencia no tiene recursos? Bueno, vamos a buscar las vías para que haya recursos para contratar personal. Pero vamos a involucrar al poder popular. Bueno, esa era una de las propuestas que siempre ha tenido Eduardo Samán. Y pienso que esa propuesta está ahí sobre la mesa y que el Estado no lo ve con malos ojos. ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué esto no se termina de activar? ¿Es que acaso es que nos cuesta tanto trabajo ponernos de acuerdo? ¿Nos cuesta tanto trabajo colaborar? ¿Nos cuesta tanto trabajo organizarnos? Entonces ese es un punto de la reflexión. Entonces no es que el Estado no esté trabajando. El Estado está trabajando, podemos decir, como que en 3 áreas, en lo que es la contraofensiva económica. ¿verdad? Una de ellas es la creación de un marco legal que permita el castigo ejemplar y efectivo a los acaparadores, especuladores, estafadores y afines. Esa es la primera área en la que está trabajando el Estado y lo está haciendo perfecto, lo está haciendo muy bien. Hay una segunda área que también es muy importante, que es la de establecer los costos reales para poder fijar unos precios justos. Y eso también lo está haciendo el Estado, paralelamente al marco legal. Y eso lo viene haciendo desde hace meses. Y recordemos que el Estado está trabajando en esto mientras contrarresta una campaña brutal internacional en contra de la Revolución Bolivariana, mientras contrarresta un golpe de Estado, mientras contrarresta intentos de guerra civil. Señores, que hay que echarle pichón para ver lo que el Estado está manejando en estos momentos. Y la tercera rama de esa contraofensiva económica está en la fiscalización, que a mi juicio es la que está más débil y es la que el Estado debe fortalecer, y debe fortalecerla con la colaboración del poder popular organizado. Esa es la vía. Y para esto, mira, hace falta que hay que normar, ¿no? A establecer las normas, aunque ya muchas están vigentes, la forma de participación activa del poder popular en la resolución de conflictos incluso. Pero en este caso de las fiscalizaciones a comercio, la ley de costos y precios justos tiene en su contenido la participación del poder popular, pero yo creo que de una manera muy, muy solapada, muy, muy suave, de poco impacto. A las organizaciones populares que se comprueben que están, bueno, valga la redundancia, bien organizadas, que tienen años haciendo trabajo en las comunidades, que tienen éxitos, conquistas para sus comunidades, a esas organizaciones hay que facultarlas para que puedan cerrar locales. Para que puedan cerrarlo, en compañía, por supuesto, de los organismos de seguridad del Estado, ¿no? La Policía Nacional Bolivariana, la Guardia del Pueblo, etcétera, que por cierto fueron condecorados ayer y ya vamos a hablar de esto. Sobre todo condecorados los que han participado. No, los que han resultado heridos, los que han resultado lesionados, trabajando, protegiendo la vida humana en estas guarimbas, que son actos terroristas, vamos a decir, fíjense, las cosas por su de nombre. De la mano de estos cuerpos de seguridad, ¿cómo no darle ese poder? Transferirle, pero definitivamente, ese poder al pueblo, que marche junto a los organismos de seguridad del Estado y emprenda esta lucha contra estos pequeños especuladores que lamentablemente se convierten en lo que hablábamos en estos días, pueblo robando a pueblo. Porque no me van a decir que el que tiene una bodeguita en una barriada que te vende con sobreprecio es un oligarca. No es un oligarca. Lamentablemente ha caído en el círculo vicioso de la especulación, del capitalismo desmedido que pulula en todos los sectores de nuestro país y se convierte en eso, pueblo robando a pueblo, decíamos en estos días. Es muy normal, es algo tremendamente normal que el empresariado, la oligarquía, la burguesía especuladora y comerciante en nuestro país robe al pueblo. Eso es normal, que nos estafen, siempre nos han querido tener pisoteados. También es normal que el pueblo decida rebelarse contra ellos, ¿no? De esa opresión económica. Pero lo que no es normal ni es natural, hermanos míos, y esto hay que entenderlo desde el punto de vista de clases sociales, es que el pueblo robe al pueblo. Buhoneros robando al pueblo. Buhoneros que son pueblo. Pequeños comerciantes que también son pueblo, robando al pueblo. Y los estafan una y otra vez y le suben los precios desmedidamente. Yo no comparemos los casos, pero ahí está. La gente de DACA, la gente de, qué sé yo, de estas grandes tiendas de electrodomésticos. Es normal que nos estén robando con sus productos. Es normal, digamos, porque ese es el deseo de ellos. Ahí está el Estado también para proteger al pueblo. Pero es normal que los oligarcas quieran robar al pueblo. Lo que no es normal, señores, es que nosotros mismos nos estemos robando entre nosotros, el resto de la población. Esto no es para nada normal y tenemos que romper con este juego perverso. Y tenemos que romper también con el juego perverso de ser cómplices de la especulación y del acaparamiento. Porque cuando nosotros estamos pagando precios exorbitantes por un producto, nosotros estamos alimentando esa cadena. Cuando nosotros estamos comprando productos de la canasta básica, que está prohibido que lo vendan los buhoneros y nos los está vendiendo 200 veces más caro, nosotros estamos alimentando esa mafia. Entonces también tenemos que despertar conciencia. ¿Cómo no? Y buscar alternativas. Ay, qué concha, que es que resulta que no... El ejemplo que ponía el otro día. Ay, es que resulta que no consigo aceite, entonces ¿cómo hago para hacer las empanaditas? Se hacen horneadas. ¿Cómo hago para freír los nuggets? Horneado. Engrasas con un poquitico de margarina, mantequilla, la fuente y lo metes en el horno. No tiene colesterol, o sea, cuidas el colesterol, cuidas los triglicéridos, controlas el peso y queda igual de crocante como si lo estuviera friendo. Así de sencillo. Y así uno va buscando. Oye, vale, que no se consigue el azúcar, pero resulta que aquí me están vendiendo la bolsa llena de bolsitas para cafetería en 100 bolos. No. Bueno, se endulza con papelón, se endulza con miel, ahí se ve con qué se endulza. Y si no, bueno, mira, vale, la verdad es que el cafecito negro amargo también es sabrosito. También tiene su tumbado. También tiene su tumbado, lo que hace es que no lo preparas tan cargado y te tomas un cafecito. Pero siempre hay que buscar alternativas, porque cuando nosotros nos dejamos meter el dedo en la boca, quizás ya en el caso de la leche, si uno tiene niños pequeños, ya la cosa es más complicada. Uno puede buscar sustitutos lácteos que también. Que también los hay. Es mejor que le dé a su muchacho yogur, si lo consigue al precio que es, que andar pagando 7 veces más. No, y hay otros suplementos alimenticios. Por la leche completa que está regulada. Por ejemplo, de parte de las empresas de producción de alimentos del Estado, está el que llaman Nutrichicha, el Nutricereal, que contiene leche, además, y contiene otros alimentos que son muy buenos para los bebés, ¿no? Y son preferibles que comprar un pote de leche en 100 bolívares o en 100 y pico, como claro, lo están vendiendo. Entonces son cosas que hay que también aprender a sustituir. También nosotros, ¿no?, tenemos que aprender a manejarnos como consumidores, aprender a sustituir alimentos y no dejarnos llevar por el chantaje de esta gente que se está lucrando, se está haciendo millonaria a costillas del pueblo. Bueno, entre las informaciones, antes de ir a la pausa, que eso está relacionado, bueno, está lo de los convenios de precios con empresas de electrodomésticos y automotrices para que haya precios justos, y debemos resaltar también diferentes convenios que estaba firmando el Estado, y uno de ellos fue con Argentina. Se firmó un acta de compromiso en materia de defensa. La ministra de la Defensa, Carmen Meléndez, presidió la reunión desde las instalaciones de Fuerte Tiuna con su homólogo de Argentina, Agustín Rossi, con el fin de tratar asuntos que competen a la defensa de ambas naciones. Recordemos que muchas de las cosas que estaba haciendo la derecha aquí se la han estado haciendo también a Cristina Fernández allá en Argentina. ¿Cómo no? Entonces tenemos situaciones similares y, bueno, debemos definitivamente cuidar y proteger nuestros países. Son las 10:25 minutos y vamos a la pausa con mucho optimismo y viendo esas cosas bonitas que tiene nuestra patria, esas cosas bonitas que tiene nuestro acervo, nuestro patrimonio cultural, resaltándolas, valorándolas y, bueno, y definitivamente soñando con ellas, darnos cuenta de la belleza que nos circunda. Sencillamente, Carmen, enamorarnos de la patria, chico. Carmen Julia Rondón, Lo que tengo. Yo nací en la tierra de libertadores, cuna de valientes y grandes cantores. Esta libertaria de indios y africanos vive en la memoria del venezolano. Tengo los versos de Luis Mariano y la esperanza en el soberano. Tengo las voces que silenciaron y sus gritos fueron liberados. Tengo el poema de Ali Primera, su canto no conoció frontera. Tengo las coplas de Lilia Vera, tengo alma de Hera, la reina. Tengo el despertar de un nuevo mañana, un pueblo glorioso que abrió su ventana. La alegría que da la victoria, el que fue oprimido escribe la historia. Tengo el poeta y la canción que los parió la revolución, un pueblo pueblo noble, sabio y valiente, con las misiones que están presentes. Tengo la voz para aquel que escucha, no se retiran porque es su lucha. Se abren las puertas y entra la luz para el que despierta. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Momentos en la historia. El día 2 de febrero del año 1999, el comandante Hugo Chávez, al tomar posesión del cargo de presidente de la República en el Congreso venezolano, juró lo siguiente. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Con el fin de refundar la patria, lo cumplió. El comandante Chávez convocó a una Asamblea Nacional Constituyente. Es así como el 25 de abril del año 1999 se realiza el primer referéndum consultivo de la historia venezolana. Allí se hizo la consulta al pueblo bolivariano y la revolución obtuvo una victoria con 3.630.998 votos por el sí. Luego de esa elección, los constituyentes debatieron durante 6 meses y aprobaron la Carta Magna de la República. Entre las diversas reivindicaciones está: la patria adquirió el nombre de República Bolivariana de Venezuela. El carácter de la democracia se transformó de representativo a participativo y protagónico. Los pueblos indígenas y afrodescendientes fueron reconocidos y visibilizados, reafirmando que somos un país pluricultural y multiétnico. Incluso se contempló que las lenguas indígenas dejaran de ser dialectos para reconocerlos como idiomas. Se estableció la plena soberanía de todos nuestros recursos naturales, incluyendo los recursos petroleros. Posteriormente, el 15 de diciembre de 1999, se realizó el referéndum consultivo para aprobar la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, donde el sí obtuvo 3.301.475 votos y el no 1.298.105 votos. Los venezolanos tenemos hoy una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos. Desde este 23 de abril, la Fiesta del Libro recorre el territorio nacional.

El 562-7949, sí. 562-3953, también disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y nuestra cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Y como dice la tribu del Güiro Rojo, a la carga, señores, aquí no se para nadie. Así que estamos trabajando, estamos apoyando las medidas de contraofensiva económica que está tomando el gobierno bolivariano, más allá de las críticas que podamos tener con algunas cosas, como por ejemplo el aumento del precio del pasaje. Pero bueno, sí, sí. Otra de las cosas importantes que ocurrió ayer... Yo no me subo en ese autobús, no. Yo no apoyo eso, de verdad. No, o sea, no estoy de acuerdo, no, no. O sea, lo acato. Ven. Lo acatamos como todo el mundo, a lo acatamos, pero no estamos de acuerdo, así de sencillo. Pero fíjate una cosa, Randall, ayer pasó también algo bien importante, que fue esta reunión entre las víctimas del 11 de abril de 2002 con los representantes de la oposición. Y esto forma parte de estas mesas de diálogo del gobierno bolivariano. Y lo interesante es que allí estuvieron presentes los observadores internacionales. Sí, señor. Y vieron, ellos vieron las pruebas de los crímenes cometidos por estas personas que se cobraron la vida de compatriotas en el año 2002 durante el golpe de Estado. Y lo más interesante de esto es que esas víctimas, que muchas de ellas quedaron con una discapacidad de por vida, o que perdieron seres queridos, le vieron la cara, se encontraron cara a cara con los ejecutores y los cómplices de quienes les dañaron la vida, quienes les cambiaron su vida para siempre. Mira, ejecutores, cómplices o los que los amparan, ¿no? Porque convertirse en alguien que ampara a un asesino es también terrible. Por el cómplice. Es también cómplice. Terrible. Y esto es algo que qué bueno que sucedió y qué buena la postura. Y es producto de estas mesas de diálogo. Sí. Para que vean que sí trae resultados. Porque por un lado, oye, le dan esta oportunidad de oro a las víctimas del 11 de abril de expresarse. Demostrarles en la cara a estos representantes de la Mesa de la Unidad Democrática que piden la libertad de los responsables de tanto daño, se les presentan las pruebas en la cara, viéndole las caras a las víctimas. Y también, al estar presente los representantes de la mediación internacional, queda más que claro, desde el punto de vista internacional, que estos señores no son ni presos políticos. Sí. Ni son unos santos niños de Atocha y que son responsables de delitos de lesa humanidad. Ahí no queda duda. Entonces la campañita internacional de los pobrecitos presos políticos, del pobrecito Simonovic. Señores, eso se les cayó. Y bueno, las víctimas del 11 de abril al reunirse dijeron que la ley de amnistía es una grosería para ellos y Nicolás Maduro lo ratificó. A Simonovic se le hizo un juicio justo. Sobre esto vamos a profundizar después de darle cabida a las llamadas telefónicas. Bienvenida a la primera. Ah, buenos días, Esa, Rando. Buen día. Ah, bueno, mi saludo, mi respeto, mi admiración, bueno, por su muy buen programa. A Rando lo escucho en la mañana. Aquí le lanzo la publicidad, pues, que no le hace falta. Muchas gracias. Mira, ¿no? Bueno, yo quisiera hacer un comentario que quedé ayer con ese pique, como que dice, ¿no? Y muy bien respondió Enza, y no quisiera faltar de respeto a nuestros oyentes. No soy de hablar mucho, y quiero también hacer una sobre observación. Hay que llamar, ser conciso y preciso, y rápido, y darle oportunidad a los demás. Con respecto a mi punto de vista, hay que, todo el que llame a este programa, debe ser lo más coherente, lo más razonable, calmado o sin mucho negativismo, ¿no? Porque eso lo que nos trae más bien es que caigamos en una diatriba y una discusión sin ningún motivo. No es que seamos conformistas, pero la idea es que tratemos de aportar soluciones positivas, propuestas, exacto, y no caer en un negativismo. Y lo digo por un señor que llamó, que realmente llama y que provoca no apagar radio, porque es un negativismo constante y hay que aportar, pero sin criticar tanto, porque es como las terapias de pareja. Sácalo, hay cosas malas, pero hay muchas cosas buenas. Y esas cosas buenas hay que sacarlas. Oye, pero qué buen ejemplo. Lo malo. El señor critica estos días criticó hasta un color de una mesa. Yo me quedé loco, bueno, pero por Dios, señor, hay cosas buenas, vea lo bueno. Es un llamado a todos mis usuarios, a todos los que llaman, que hay que aportar cosas positivas, ser optimista, no que seamos conformistas, pero hay que tratar de sacar lo bueno que tenemos. Muchas gracias, Peggy. Bueno, y pa'lante, pa'lante. Pa'lante. Gracias a ti por la llamada, por los conceptos también. Hay otra llamada en línea que le atendemos de inmediatamente. Buen día. Buen día. Sí, buen día. Cerrando. Buen día. Es Juan Lobos Camino. ¿Cómo le va, Juan? ¿Qué tal, Juan? Bueno, mira, tenía tiempos intentando comunicarme con ustedes, pero gracias a Dios lo logré hoy. Mira, espero que se escuche atentamente lo que les voy a decir. Uh-huh. Y espero que esto, o sería bueno que este tipo de llamada y este tipo de denuncia, porque esto es una denuncia que yo la voy a hacer, uh-huh, llegara a oídos del ministro de Interior y Justicia, Rodríguez Torres. Yo estuve hablando en días pasados con una señora colombiana, ella es de un departamento allá que llaman, creo que es Córdoba, y está aquí en Petare, en una zona, ahí de Petare, en el frente de su casa con su hermana, hablando ahí, y llega el camión del aseo del municipio Sucre. Y ella, viendo ahí que están recogiendo la basura, entonces ella se queda observando los señores que están recogiendo la basura. Pero entonces estaba de lado uno de los muchachos, uno de los tipos que está alzando la bolsa de la basura y tirándola al camión. Ella se quedó fija mirándola al muchacho. El muchacho miró a la señora, a la colombiana, y ella lo reconoció, y él la reconoció que son colombianos. Y resulta ser que el tipo, se sorprendió, no reconoció el rostro, sino se fue por un lado del camión para que no le viera más su rostro. ¿Sabe quién es ese tipo? Un paramilitar trabajando en el aseo municipal del municipio Sucre. Sería bueno que el ministro de Interior y Justicia fuera allá y viera todas esas nóminas o toda esa documentación de esos trabajadores, porque aquí tenemos, y esto es bueno informarlo al país, porque cualquier información, cualquier granito que de arena que uno aporte, porque necesitamos, Dios mío, depurar nuestro país de tanta plaga que han traído de Colombia, se le daña a nuestro país. Y sería bueno que esto llegara a oídos del ministro Torres, para que fuera y revisara toda esa documentación de ese personal que está trabajando ahí, porque tenemos paramilitares trabajando ahí. Ella lo reconoció, que es un paramilitar, y él cuando la vio, no recogió más basura, sino que se metió a un lado y no se borró más la cara. O sea que, no sé, un comentario, y espero que esto llegue a oído del ministro. Buen día. Buen día, hermano. Que así sea, hacen falta de todas maneras que revisar los expedientes de las personas, ¿no? Si tienen antecedentes penales y una serie de cosas. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prohíbe la discriminación por motivo étnicos, religiosos, políticos, de origen. O sea, la discriminación está prohibida por nuestra Constitución. Pero si es una persona que tiene antecedentes penales o tiene antecedentes de participación en grupos irregulares, obviamente esa persona, el Estado está en toda la potestad. O sea, mira, Venezuela nunca se ha caracterizado por ser un país que ponga demasiadas trabas para el ingreso de personas a nuestra patria, de provenientes de otras naciones. Nunca se ha caracterizado por eso. Y eso no es un problema en sí, ¿no? No ha sido un problema en sí porque, por fortuna, y sobre todo ahora, hay suficientes fuentes de trabajo, hay suficientes escuelas, se pueden seguir haciendo más, ¿no? Todo lo contrario con naciones, por ejemplo, como en Europa, donde el acceso al empleo es muy limitado y allá ven con malos ojos cualquier extranjero porque lo ven como un potencial, una potencial persona que les va a quitar sus puestos de trabajo o sus puestos de como mano de obra mucho más barata, claro, que la local, entonces no tienen derechos y les pagan una miseria. Entonces lo ven como una competencia allí desleal. Aquí no pasa esto, tenemos esa gran fortuna. Pero por otra parte, esa misma situación de no ser muy exigentes a la hora de revisar quiénes ingresan a nuestro país ha permitido que nuestra patria sea permeada por grupos delictivos, sobre todo esta presencia de paramilitares que se ha venido denunciando desde hace años. Sobre todo el municipio Sucre del estado Miranda se ha llenado completamente en nuestras barriadas de paramilitares, y esto lo sabe toda la gente que habita en el municipio Sucre, sobre todo en nuestros sectores populares. Desde allí se ha denunciado permanentemente la presencia de estos irregulares que han copado buena parte de la vida de estos municipios. ¿Qué pasa allí? hay que hacer un trabajo, como decía Enza, bien eficiente a la hora de revisar la documentación de estas personas. ¿De dónde provienen? ¿Quiénes son? Si hay antecedentes penales. Pasa mucho, por ejemplo, más allá. O sea, más allá de nacionalidades, pero pasa mucho con las empresas de vigilancia privada que contratan personas con antecedentes penales. Tengan la nacionalidad que tengan. Levante la mano quien no ha sabido de un caso o ha sido víctima de un robo de un carro en el estacionamiento de su edificio teniendo vigilante. Sí. Y que el vigilante, bien gracias, se desapareció. Entonces, eso también tiene que ver con empresas privadas y algunas empresas públicas, pero sobre todo las empresas privadas, que para este tipo de trabajo, vigilancia, aseo urbano, no revisan documentación, no revisan antecedentes penales. Y no revisan tampoco la situación ilegal o no de estas personas en nuestro país. Si son extranjeros y si son connacionales, con mucha más razón hay que revisar quiénes son y qué tipo de contrato. No, ojo, no es que se le esté limitando el derecho al trabajo, por supuesto tampoco que se lo esté, ni tampoco que se le esté limitando el derecho al trabajo a personas con antecedentes penales. No. Se supone que son personas pero que se rehabilitan. Pero saber quiénes son. Saber quiénes son. Que se tenga conciencia de ello. Y si hay reincidencia por algún motivo en los delitos, bueno, tomar las medidas correspondientes. Pero sí hay que hacer un poco más de control en todo esto. Sobre todo conociendo la peligrosidad que el mismo gobierno ha reconocido, que hay presencia de paramilitares, sobre todo en estos focos de guarimbas que ha habido, las guarimbas efectivas y terroristas que se han hecho en varias partes del país, el gobierno ha reconocido la presencia de paramilitares. Y hay que tener mucho más cuidado con esto, todavía mucho más cuidado con esto. Tenemos otra llamada en línea. Buen día. Sí, buenos días, Randall, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias. Bueno, mira, me acojo totalmente a lo que estás diciendo sobre el problema de la delincuencia que hay aquí en Venezuela y de los paramilitares, e inclusive el señor Ayub de la Mesa de Unidad, ahorita no me acuerdo el nombre del correcto, pero sé que es Ayub, el ADECO, pues. Henry Ramos Ayub. Ese, Henry Ramos, exactamente. Él reconoció hace unos días en un escrito, en un periódico, de que hay tipos delincuentes, paramilitares, mezclados en todo este problema de las guarimbas y todas esas cosas. Ahora, lo que sí es que los venezolanos somos demasiado bondadosos, ¿ve? Y tenemos el problema de que cuando viene un extranjero, aquí le abrimos el país, le abrimos las puertas, hagan ustedes todo lo que nosotros no podemos hacer en otro país. Si un venezolano va para allá, para Colombia, mira, las posibilidades de conseguir un empleo honesto es muy difícil. Y así muchas otras cosas más. Mira, quiero también tocar un punto sobre la especulación. Adelante. El punto de la especulación me parece también el problema de los lubricantes para los vehículos. Sí, señor. Entonces está increíblemente un litro de aceite que te cueste 500 bolívares y más, ¿no? Bárbaro. O un filtro de aceite, 400, 300 bolívares, eso es demasiado costoso. Y se ve, aclaras que tú vas a preguntar por aceite PDVSA, no hay en ningún lado, o sea, PDV, ¿no? Sí. Entonces sería interesante que el ministro Ramírez investigara qué es lo que está pasando con esos aceites, por qué lo encuentran los buhoneros y no está en los otros sitios, ¿no? Eso también sería interesante. Así es. Y otra cosa que te quiero pedir muy especialmente, Rando, que tú lo consultes con la gente de la directiva de la emisora, es proponer una especie de encuesta radial por una semana, dos semanas, en fin, por este asunto de la ley de amnistía. La verdad que a mí me parece que esos casos, aunque ya se ha dicho, pero hay que reiterarlo muchas veces, esos casos de amnistía, por lo menos para el señor Simonovic y los policías, y toda la cantidad de gente, no debe ser. Porque claro, eso realmente atenta contra la estabilidad y la creencia del proceso revolucionario. Lo mismo los exiliados. Es increíble que usted le vaya a dar una amnistía a un señor como el señor Rosales, que se fue huyendo del país, que robó en la gobernación al revés y al derecho, el señor Lapi, el señor Carlos Ortega, y así muchos otros más. Ellos se fueron huyendo del país. Eso no son exiliados. Porque exiliado es cuando el país, el gobierno saca, como hacía Pérez Jiménez y como hacían los mismos ADECO, lo saca fuera del país, lo pone en otro país y usted se queda por allá, sin documentación, sin nada, pero bueno, usted se queda por allá. Así que aquí es muy fácil decir, no, pobrecito los exiliados, fueron huyendo de acá. Si se hubieran enfrentado las leyes, yo te aseguro que a estas alturas el señor Rosales ya estuviera en libertad, El lápiz, la misma cosa. Y el Carlos Ortega ni se diga. ¿Entiendes? Claro. Pero que entonces, bueno, entonces hay que crear un proceso de conciencia. Tú, a través de la emisora, por eso te digo, consúltalo con tu directiva, a ver si hagan una especie de encuesta, llamadas telefónicas más que todo, para oír la opinión, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Simplemente una especie de sondeo, pues. ¿Entiendes? Seguro. Eso sería interesante oírlo por intermedio de ustedes. Una pregunta, ¿cuál es tu nombre? Juan. Encantado, Juan, yo soy Enza García. Bueno, no, yo siempre yo he llamado muchas veces. Somos dos, cariño, claro que en esta oportunidad no te saludé porque estaba tan emocionado. Ay, con claro, la bello, intervención no, y eso. Bello. Dale, hermano. Pero no, mira, siempre, muy bueno. Siempre yo pregunto por ti y eso. Mucha suerte para ustedes, un gran abrazo y bueno, y adelante, para atrás nada. Gracias. Así es. Mira, sobre este caso, está bien, muy buena la idea, ¿no?, de la encuesta y la vamos a proponer. Con total seguridad, la plena seguridad. Pero fíjate, en el caso Simonovi, el presidente de la República ya lo dijo. Ya prácticamente lo dijo, y lo, o sea, dijo Diosdado Cabello el lunes en su programa también. Ojo, no es que el presidente sea administrador de justicia en el país. No. Es que es potestad del presidente. Está entre sus atribuciones el dar o no una ley de amnistía. Mira, no es de los tribunales, es del presidente en este caso. Y sí, el presidente es el que se la están pidiendo. Y el presidente dijo que él está preso, fue enjuiciado, y que existen las grabaciones, además, correspondientes, los testimonios de las víctimas que resultaron gravemente heridas, para decir que este señor está preso tras un juicio justo. Eso lo dijo Nicolás Maduro, quien es el encargado de dar una amnistía en este caso. No hay nadie más que pueda darle una amnistía a este señor. Sí, no, y aparte de eso, yo pienso que algunos camaradas nos podemos sentir tentados por jugar posición adelantada, pero está más que claro. La Mesa de la Unidad Democrática planteó la ley de amnistía. Uh-huh. ¿Qué fue lo que hizo el Estado? Enfréntense a las víctimas de estos señores. Listo. Aquí está. Que se lo digan ellos. La ley de amnistía. Bueno, hablen ustedes con ellos y den la cara con estas personas a las que la gente que ustedes están defendiendo les cambió su vida, les los hirió para siempre. Para siempre. O los heridas físicas y heridas morales para los sobrevivientes de aquellas personas que fueron asesinadas a sangre fría, porque fue a sangre fría lo que hizo esta gente. Y lo mejor de todo, que en esa conversación estuvieron presentes representantes de la UNASUR. Y vieron las pruebas de los delitos, de los crímenes de lesa humanidad de esta gente. Entonces podrán salir a chillar. ¡Ay, que los presos políticos! Desde el punto de vista internacional, de acuerdo con autoridades de la comunidad internacional, está claro que no son presos políticos. Se mostró ante las autoridades internacionales y se mostró ante el país en ese encuentro, como dijo Nicolás Maduro, que el juicio a estas personas fue justo y sencillamente que es una burla y es una falta de respeto al pueblo venezolano. Esa ley de amnistía, sobre todo que se suelte a Simonovic y a los representantes y a los que son ejecutores, a los responsables de crímenes de lesa humanidad, eso, mira, eso definitivamente está claro. Lo que sí dijo Jorge Arreaza unos días atrás, unas semanas atrás, que pudiera ser, creo que fue Jorge Arreaza, no sé si fue Jorge Rodríguez, que se iban a estudiar casos puntuales, pero que de Simonovic y los grandes cabecillas que se olviden. No, ya estamos hablando de que personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad, como lo de los que estamos hablando, esas personas no pueden recibir el beneficio. Ah, que pueden recibir algún tipo de, digamos, de colaboración especial por motivos de salud, de atención, que es un derecho humano que hay que respetarle. Ah, una atención especial, que si está enfermo el señor, bueno, una atención especial, pero en prisión. Garantizarle todos sus derechos a la salud, pero en prisión, porque una persona juzgada y condenada por crímenes de lesa humanidad no puede recibir el beneficio de libertad, ni de libertad condicional, ni de nada por el estilo. No puede. Y volvamos. Porque es que fíjate, la amnistía prohíbe darle, y eso lo vimos cuando el caso del presidente Chávez, que dio la amnistía para personas como por ejemplo María Corina Machado. Ella estaba ahí con un juicio pendiente por firmar el decreto de Carmona, pero ella no se demostró en ese momento que cometió un delito de lesa humanidad, por lo tanto fue beneficiada por la amnistía. Sí, no, y vuelva, y volvamos, aparte, amnistía viene de la palabra amnesia, viene de la palabra olvido, es muy diferente al indulto, porque la amnistía es que te borran del expediente lo que tú hiciste. Sí. El indulto es que eso queda allí, te perdoné, que es diferente, perdoné más no olvide. Eso por un lado, y por otro lado, para los que vengan, que por razones humanitarias, porque el pobrecito... Mire, señores, el próximo domingo nombrarán Santo Express a Carol Bostila. A Carol Bostila, un señor llamado Mehmet Ali Akka le disparó y casi lo mató. Mehmet Ali Akka fue juzgado por el gobierno italiano por intento de homicidio. Fue condenado a cumplir 20, 30 años de cárcel. Juan Pablo II... Lo visitó en la cárcel. Lo visitó en la cárcel, lo perdonó. Lo visitaba todos los años y se tomaban fotos juntos. Y hablaban de los y hablaban. Es más, Mehmet Ali Akka, que era musulmán, se convirtió al catolicismo. Pero Juan Pablo II no le dijo al gobierno italiano, ¡ay, vale! Yo lo perdoné. Amnistía para Ali Akka. Indulto para Ali Akka. No, el tipo cumplió su... su condena completica. Así es. Y entonces, si Juan Pablo II, siendo santo, como lo van a, que lo van a nombrar santo, que lo van a elevar a los altares, si San Juan Pablo II no pidió amnistía para el hombre que intentó matarlo, ¿por qué nosotros tenemos que aceptar una amnistía por alguien que asesinó, mandó a asesinar compatriotas? Y nosotros estamos muy de acuerdo con el camarada Nicolás Maduro, presidente obrero, primer presidente chavista. Pero tenemos que decir de Nicolás que no es ningún santo. Él no es santo para darle amnistía a nadie. Si un santo no lo hace, mucho menos Nicolás. Si un santo que lo va a elevar. Mucho más, menos Nicolás. Es que Bostila es tan santo que imagínate tú, eso es lo que se llama canonización express. Es una cosa impresionante. Sí. En tiempo récord. Lo que hace el dinero vaticano y lo que hace también el show, porque hay algo que debemos de tener claro. Carol Bostila. Era el Papa Show. Era un tipo guapo, carismático, simpático. Papa quiere dormir, papa ser chévere. Pero papa no recibir madres de Plaza de Mayo, porque madre de comunista no es madre. Y papa tampoco quiere que hable Ernesto Cardenal, y por eso que cuelgue. Que cuelgue sotana, como tampoco pronunciarse por asesinato de jesuitas en El Salvador y mucho menos por el asesinato de Oscar Ranulfo Romero. ¡Qué santo tan nazi! Bueno, pero este santo no pidió que sacaran de la cárcel a quien intentó asesinarle. En todo caso, las situaciones de la amnistía con personas que han cometido delitos de lesa humanidad, como asesinato, por ejemplo... No está planteado. Y estamos de acuerdo con las víctimas del 11 de abril de 2002 cuando dicen que solo el proponerlo es una grosería. Solo el proponerlo. Y está muy lejos de la propuesta a la aceptación de ello que esto sea posible. Vamos a la pausa con Reggae Nacional, Culto Origen. Muy buena letra. El poder de la palabra. Esa es la mejor arma. Busca dentro corazón, pueblos hermanos que deben luchar por el poder de la razón, la palabra que dispara centellante contra el opresor. Echando la cultura de los pueblos hermanos sin saber que en cualquier momento el puño de las masas se consolidará para golpear al patrón, para golpear al patrón. Busca dentro de tu corazón. Busquemos en la tierra que habitamos una sola.

no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Anda pungiendo por los mercados, algún colgado que no es de acá. Anda fumando humo pesado para rajarse de la ciudad. Por un ratito cierran los ojos y hasta se olvidan de sus hermanos. Estos pibitos no tienen nada y nadie se lo va a regalar. Andan pidiendo una moneda en la parada del autobús. Andan durmiendo en los umbrales cuando corriente corta la luz. Lo ves girando de cartoneros cuando es la hora del delantal. Estos chiquitos están pidiendo lo que le sobra a esta sociedad. Oh, ay, qué pena, y sin acuarela. Oh, qué pecado, mirar al costado. Andan jugando por cualquier lado, y se conocen lo que es sufrir. Andan lavando auto importado de algún jerarca de por aquí. Y ya distingue muy fácilmente la distanciada clase social. Estos pibitos la tienen clara, le de la calle es su verdad. Andan detrás de los imposibles, llevando carros a contramano, como eslabones de una cadena, en la codicia de los humanos. El cuerpo activo agresivamente va a pelear siempre por el lugar, y lo que tenga mejores piernas, esta carrera van a ganar. Oh, oh, qué pena, y sin acuarela. Oh, qué pecado, mirar al costado. Oh, ay, qué pena, sin acuarela. Oh, qué pecado, mirar al costado. ¿Por qué correr? ¿Por qué correr por la cornisa? Para el abismo no tengo prisa. Prefiero ver en la placita chicos jugando a la bolita. Su propia vida entre las bolsas de basural. Andan bailando sobre el cemento, pero la bronca se junta igual, porque el orgullo seguirá vivo y la historia no se acabó. Son los modelos que van dejando esta mortal globalización, pero igual van para adelante porque esta herida lo tiene mal. Vamos a ayudar a estos atorrantes para que salgan de ese lugar. Vamos a encontrar en esa carita este cielo y un infierno para los pibes de esta ciudad. Vamos a ayudar a estos atorrantes para que salgan de este lugar. De ese lugar. 11:09 minutos, regresamos a la ventana. Escuchábamos a Bersuit Vergarabat, Andan jugando, un tema que le dedican a los niños de la calle. Fenómeno que fue proliferó mucho en Venezuela en la década del 90. Cuando se aplicó el paquete de medidas neoliberales, y que fue una de las promesas fundamentales del comandante Chávez, que ya no existieran más niños viviendo en las calles, y lo hemos visto, lo cumplió. Se ha visto una tremenda disminución en esta problemática social. Nosotros no podemos más que recordar aquella canción de un merengue hip hop que salió por ahí, ¿no? De Sandy Papo, llamado El Huele Pega. Y hubo una película de Elia Schneider también llamada Huele Pega, de la cual esa canción formó parte de la banda sonora. No, y Franco De Vita escribió otra que se llamaba Hijos de la Oscuridad. Exacto, y toda esa problemática social terrible que tuvimos durante los años 90 en nuestro país, producto de esta terrible forma de gobernar, que con unas inflaciones galopantes, y que no se le prestaba el servicio, la ayuda al pueblo. Y de una forma bien, bien paulatina se fue resolviendo este asunto, porque el niño de la calle era visto como un delincuente. De hecho, ese fenómeno también existía en Colombia, y no sé si seguirá existiendo, y los llamaban los desechables. Uh-huh. Pasaba en Colombia, en Brasil, países donde asesinaban a los niños de la calle porque decían que esos ya estaban perdidos o eran tratados como delincuentes, los agarraban y los metían en un centro de reclusión para menores. El trabajo aquí en Venezuela con los niños de la calle fue bien interesante, porque los trabajadores y trabajadoras sociales se acercaban a ellos, iban hablando, no se los llevaban detenidos, no los metían en un depósito, se iban ganando la confianza de ellos y poco a poco los iban rehabilitando, estando ellos en la calle, los iban rehabilitando y volvían a sus hogares de origen. Era la reinserción al hogar. Hogares de acogida. Entonces, si bien en los primeros años, no sé todavía, que me acuerdo de la oposición que sacó la fulana Colmenita, que después se convirtió en un centro de entrenamiento paramilitar. No, pero ay, que si la Colmenita y los niños de la calle, y Chávez no ha resuelto el problema de los niños de la calle. Señores, ya han pasado todos estos años. Más nunca la oposición. Ustedes se acuerdan, habló del los tema. Que tienen edad suficiente, no estoy hablando con niños de 16 años ni con muchachos que puedan tener 20, 21, pero los que son mayores, los que son de unos 20 y muchos para arriba. ¿Ustedes se acuerdan de esas bandas de niños de la calle que existían en Sabana Grande? Los pitufos, ¿te acuerdas de los pitufos? Que pululaban por el bulevar de Sabana Grande, que jurungaban las bolsas de basura. Y eso no se ve. Señores, eso es otro de los éxitos de la Revolución Bolivariana. Tenemos participación en las redes sociales, en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Nos escribe Patrick Borges, un abrazo Patrick. Se asoma casi a diario La Ventana, cargado de abundante cultura general en su cesta. Torrente de anécdotas de su fuente mana, recordándonos de lejanas y recientes gestas. Es un digno ciudadano que Fernando se llama, residente de El Atillo y su apellido La Presta. Un modesto pero sentido saludo a quienes como el señor Fernando opinan para aportar, en contraste de quienes solo critican para aislar. Nos escriben también por el grupo de Facebook, Xiomara Ibarra, y nos dice: buenos días mi gente, ¿qué pasa? Mucha fe, somos hijos de mi comandante Chávez, pa'lantes pa'allá, tenemos que seguir la lucha junto a nuestro hermano Nicolás Maduro, no se me desmayen, unidad, lucha, batalla y buenos días, se les quiere, en Sir Randolph, también se te quiere mucho Xiomara. Erasmo Ledesma nos dice en Twitter, arroba La Ventana Abierta: infundadas y cantinflescas declaraciones del señor Vargas Llosa sobre Venezuela en estos reiterados shows circenses de la apátrida Mood. Bueno, él mismo se contradice. Dice que viene a Venezuela, un país que vive en dictadura, y se expresa libremente, y aquí no le pasó nada. Billy nos dice: una cosa es que hay personas que lo ponen en puestos y esos se crecen. Buenos días, camaradas, muy buenas noticias que entregan hoy en La Ventana. Cuidado y se las rompen, cámaras. Dice además: papelón con limón y harina de maíz pilao, el bolo de plátano verde, papa sancochada rellena de granos, por eso defiendo esto. Y nos comenta Jogre, bueno, nos mandó una fotografía, un año de gobierno de calle que se celebra hoy también, primer año de gobierno de calle, por la ignorancia seremos sometidos más. Vamos a dar paso a llamadas telefónicas, buen día. Hola, ¿cómo están? Caramba, hola, compañero, ¿cómo le va? Chévere. Oye, ¿usted se acuerda de aquel tremendo choque que armó Pinochet? Cuando llegó a Chile, el tipo venía en silla de ruedas. Y el sinvergüenza vino y riéndose se levantó de la silla de ruedas. Eso lo hago yo para analogía, de hacer una analogía con el señor Simonovi. ¿Acaso que el cáncer que supuestamente tiene el señor Simonovi se le va a quitar por el solo hecho de que lo cambien de lugar? Bien, una pregunta que yo hago, ¿no? Claro. Si tú tienes cáncer en la cárcel, también lo vas a tener en la casa. A lo mejor está mejor, inclusive en la cárcel está mejor atendido que en su casa. Pero claro, lo quieren utilizar. Tú quieren utilizar, por supuesto, como es que presos políticos, imagínense tú. Sí, entonces se les cae. Entonces, es donde yo voy, la hipocresía, supóngase también de que este Leopoldo López, que es causante de todos estos muertos que han habido por aquí, porque siempre tiene 41 muertos encima. Ese hombre, vamos a suponer que también lo enjuicien y lo juzguen. Por estos delitos, ese hombre pues, también va a alcanzar también la ley de amnistía, que entonces vamos a caer en lo mismo que decía Bolívar, que a cada perdón hay otra traición y así sucesivamente. Vamos a caer entonces en esa. Yo estoy de acuerdo con la posición de Maduro, pues 100%, vale. Si el señor él no puede darle a este señor amnistía, porque este es un señor que cometió homicidio, Simonovi, y no solamente homicidio, pues homicidio intencional, que es lo más grave. O sea, claro, más, no, y no solo eso, sino que ordenó disparar contra la gente. Exacto, entonces, él fue el que dio la orden. Ese es homicidio intencional, claro, inclusive, pero en toda la extensión de la palabra. Ese es un matón. En más, ese hombre recibió entrenamiento en la Escuela de las Américas junto con López Hijo y todo ese acuerdo de bandido. Claro, uno de sus entrenadores fue Posada Carriles, ahí está, pues, de este hombre. Hasta luego. Hasta luego, hermano. No, y aparte de eso, recordemos cómo Simonovic se trajo a Bratton, al supercomisario William Bratton, sí, antes del 11 de abril, donde el tipo hizo todo un estudio de Katia, del 23 de enero, de los Petare, sectores donde, o sea, sobre todo de los sectores chavistas. En Petare no se metió. Él trabajó con Katia 23 de enero y todas estas zonas que circundaban Miraflores, y que para reforzar el plomo al alpa y reforzar la seguridad, eso lo que hizo fue un estudio de campo para el golpe de abril y la represión que iban a desatar en esa zona. Que vino después, porque ojo, eso, yo creo que eso no se está contabilizando. Y hay algo que tenemos que tener bien claro. La Policía Metropolitana no solo fue la responsable de la muerte de 19 personas el propio 11 de abril. Después hubo una ola de represión todos esos días. Y los diferentes documentales que hemos visto, los testimonios, las denuncias en fiscalía. Este servidor tuvo la ocasión de palparlo allí el mismo 12 de abril de 2002. Estuve yo en la fiscalía cubriendo las declaraciones de Isaías Rodríguez cuando era el fiscal general de la Nación, y que son unas tremendas declaraciones, toda una artimaña que sacó Isaías ahí para que lo pudieran sacar declarando. El hombre dijo que iba a renunciar públicamente a su cargo, que no sé cuánto. Fueron todos los medios y no duró ni 5 minutos al aire en los medios de comunicación porque lo cortaron cuando dijo que eso era un golpe de Estado y que Chávez estaba secuestrado. Pero en ese interín, en esa espera, que fue una espera más o menos de 5 horas, numerosas personas llegaban a la fiscalía denunciando a la Policía Metropolitana. Nadie le tomó declaración, salvo el equipo de trabajo con el que estaba en aquel momento. Nadie les había tomado declaraciones a estas personas que colocaban denuncias, que decían cómo la Policía Metropolitana los estaba masacrando, que denunciaban el mismo 12 de abril la represión en las barriadas, que iban comandos de la Policía Metropolitana a buscar gente, a matar gente, a meterse en las casas de chavistas persiguiendo. Y por eso no está juzgado Simonovic, por esa ola represiva que hubo después. Por eso ese punto no se ha tocado en el juicio por el cual está preso Simonovic. Si no, imagínense cuántos años más le cabrían a este señor. Y mira, y Briseño nos recordaba el caso de Pinochet, pero también recordemos el caso de otro gran carnicero llamado Videla. ¿Cómo? Que fue dictador de Argentina, Videla, después de muchos años, por la presión del pueblo y gracias al gobierno de los Kirchner, fue juzgado y fue condenado. Y murió en prisión. Se enfermó y murió en prisión. Murió en prisión. Y nadie condenó al gobierno de Argentina por eso. Y nadie dijo, ay no, que como estaba enfermo este señor, vamos a darle casa por cárcel. Señores, delito de lesa humanidad no tiene ese beneficio. No lo tiene. Y el señor ya está juzgado. El caso de Simonovic. Y el caso de los hermanos Guevara, por quien también están abogando. Recordemos lo que decía Diosdado, recordemos cómo mataron a Danilo Anderson, por el amor de Dios. ¿Cómo van a pedir amnistía? ¿Ah? Por un asesinato tan terrible, que le coloquen una bomba debajo del asiento. Eso es terrible. Tú, Ense, dijiste algo bien cierto. Son cosas distintas, amnistía e indulto. Indulto, bueno, es una... un poder que tiene el gobierno. No, decir, bueno, mira, está bien, te exonero. Ya cumpliste tu pena. Cumpliste parte de tu pena, de arrepentimiento. Bueno, mira, soy bueno, te indulto. Pero amnistía es olvido. Amnistía es olvidar. Olvidar. Y eso no se puede olvidar. ¿Qué quiere decir aplicarle amnistía a un tipo como Simonovic? Te borran el récord. O a unos tipos como los hermanitos Guevara. En el registro penal. Decir que le dan amnistía a los hermanos Guevara es decir, bueno, está bien, los que mataron, le pusieron la bomba al carro de Danilo, no importa, vamos a olvidarnos de ese episodio. No. Salgan en libertad, muchachones. Muy bien, Luis, no nos acordamos de eso. Indulto es perdón, amnistía es olvido. Y los crímenes de lesa humanidad no se olvidan. No gozan de eso. Está prohibido olvidar. No gozan de eso. Mira, ya que estabas hablando de policía, Randolph, ayer fue un acto bien bonito este de graduación de 1.200 nuevos policías nacionales bolivarianas. Y el presidente Maduro instó a afianzar el nuevo modelo policial, a favor de la paz y la convivencia. Instó el presidente Nicolás Maduro a estos jóvenes que se graduaron. Es que era impresionante la emoción de estos muchachos, ¿vale? Son unos niños. Sí. A mí me comentaba una amiga, es que yo los veo tan chiquitos y hay tanto malandro en la calle que los suelten en las guarimbas, pobrecitos. Bueno, no, esa es la vocación de ellos y para eso se formaron 5 años en una universidad. Y vamos a darle todo nuestro apoyo y ojalá que conserven ese compromiso y esa frescura. Que el mundo real no los endurezca, ¿no? y porque de verdad que se veía, se notaba una gran emoción y un gran compromiso de estos muchachos, que estos 1.200 policías que egresaron el día de ayer desde la Academia Militar del Ejército Bolivariano en Fuerte Tiuna. El presidente Nicolás Maduro entregó este jueves los certificados de acreditación a los más de 1.200 graduandos en el curso básico del Programa Nacional de Formación Policial 2013-2014. Expresó el presidente Maduro que el comandante Chávez enfrentaba disyuntivas desde la lucha contra la criminalidad y no dudó ni un segundo cuando le presentaron el proyecto de la Universidad Experimental de la Seguridad UNES para refundar todo el proceso académico y el sistema policial con nuevos instrumentos legales como la Ley Orgánica del Servicio de Policía y el Cuerpo de Policía Nacional y la Ley del Estatuto de la Función Policial. En ese sentido, Maduro subrayó que refundar el sistema policial al concepto bolivariano y constitucional que adoptó el comandante Chávez ha demostrado ser el camino correcto. Recordemos que la UNES funcionó con un primer núcleo en Catia y ahora se han fundado núcleos de la UNES en diferentes puntos del país, y la idea es que la Policía Nacional Bolivariana no actúe nada más en el área metropolitana, sino que sea realmente una policía nacional. Sí, de hecho ya está en gran parte del territorio nacional, por fortuna, ¿no? Y oye, que además de qué orgullo nos dan estos oficiales condecorados el día de ayer, pero qué tristeza que tenga que ser por esto, ¿no? Ver cómo desfilaban allí los oficiales, todavía algunos en muletas, todavía algunos con el cabrestillo, el brazo herido, o con las quemaduras que sufrieron, visiblemente todavía se ven afectados por quemaduras, porque muchos de ellos fueron atacados con artificios pirotécnicos, le prendieron candela. A otros les hirieron con armas de fuego. Qué tristeza ver que estos muchachos tan jóvenes, como jóvenes también son algunos de los que protestan, ¿vale? Y verlos así, ver que tengan que ser condecorados porque otros jóvenes, envenenados de odio, manipulados por grupos terroristas, le hacen estas cosas. No, o manipulados, o jóvenes que reciben 5 palos diarios y no les importa prenderle fuego a otro joven. Diario. Semanales, dijo Rodríguez Torres. Me quedé con esa. Mira, tenemos llamada telefónica. Buen día. Carlos Andrés Pérez, ¿cómo estás, Rolando Benza? ¿Cómo le va, hermano? Uy, Carlos, a ver, repito, que ya estamos a punto de ir al corte. Cuéntanos. No, me imaginé que me iba a decir eso. Uh-huh. Dos cositas rapidito. Uh-huh. La primera, la urbanización en la cual estamos ahorita, estamos ya empujando, gracias a Dios, vamos a ir logrando algunas cosas que lamentablemente el equipo de ingenieros no quieren dejar a la mitad, pero vamos empujando allí y vamos así a tratar de conquistar alguna cosa. Así es. Lo que es la cancha deportiva completa, no por la mitad, el parquecito infantil de recreación y, por supuesto, un hexagonal. Ya conversamos con el director nacional de Barrio Adentro, compañero cubano, ¿ok? Uh-huh. Le voy a decir algo a las personas que se dirigen hacia uno. Traten de ser un poco más respetuosos. Mi nombre es Carlos Andrés Pérez, encerrando, usted me conoce. Nosotros somos militantes de décadas. ¿Okay? Sí, bueno, eso no, de décadas. Nos consta, Carlos. Eso no es de la noche a la mañana y nosotros no nos ganamos la militancia en una cajita feliz. ¿Okay? Aquí la construcción se da bajo tanto las R's como cualquier otro elemento que nos permita avanzar desde el punto de vista dialéctico. Avanzar. ¿Okay? Entonces, esos compañeros que llaman y dicen, mira esto, mira lo otro, la señora ayer, de que ese señor, no señora, Carlos Andrés Pérez, acuérdese de eso, el señor que llamó hace poquito, lo invito a debatir, señora, como, ¿por qué no critican de que el aló presidente le cortan cuando el aló presidente dura 6 horas? ¿Por qué no lo critican? Hermanos, lamentablemente no podemos ser básicos en las cosas. La complejidad y la polémica constructiva nos permiten nosotros revisar dónde estamos fallando, las debilidades, y poder entonces emplazar de punto de vista estratégico y de avanzar. Y recuerden algo para terminar. Solamente sabe la verdad aquel que sufre, ¿ok? Y el compañero Juancho, cuando uno lo llora o cuando uno piensa en él, así como todos los compañeros caídos, entre esos compañeros militares, porque también trabajamos con ellos en la parte política y defensa y seguridad integral con la milicia bolivariana, también nos pega de saber que murieron en una acción cívico-militar de las políticas y preceptos del compañero presidente, el compañero Hugo Chávez. Señores, entonces, por favor, aquellos que hablen encerrando, les pido que se les diga a esa persona un poco más de respeto y argumentos, ¿ok? Muchas gracias, compañeros. Gracias. Fuerte, viva Chávez. Así viva. Un abrazo grande. Mira, Carlos Andrés Pérez. Aquí, si algo nos ha caracterizado también, incluso a gente de oposición que nos ha llamado. Sabemos que camarada Carlos Andrés, como casi todos los camaradas que nos llaman, son tremendamente comprometidos con el proceso. Los respetamos, los apreciamos, incluso se ha nacido un vínculo de cercanía tremendo y que respetamos y que queremos seguir profundizando con cada uno de los que nos llaman. Pero hasta con gente de oposición, aquí le hemos pedido a nuestros usuarios tener respeto. Y esto es algo que es un común denominador para seguir avanzando en la construcción de una república, de una patria mucho más responsable. De todos modos, ante todas las cosas, ¿no? Randall, o sea, debo aclarar, uh-huh, que si bien, o sea, entiendo que Carlos Andrés Pérez es conocido y tiene todo el derecho de decir, oye, llámeme por mi nombre. Sí, sí. Porque es un asunto de respeto, porque es una persona que llama con frecuencia. Como aquí la gente conoce el nombre de Fernando Lapresta, el nombre de Briceño también conocen el nombre de Carlos Andrés. Y entonces, bueno, que se refieran a él por su nombre, estoy totalmente de acuerdo, pero tampoco me parece que haya habido un gran irrespeto, haya habido algún insulto hacia él. Bueno, no, o sea, quizá este señor puede ser despectivo, pero realmente a nosotros nos han llegado aquí mensajes mucho más ofensivos hacia otras personas, que los hemos filtrado, o incluso cuando aquí llamaba una señora de oposición vinculada con la farándula, había que gente que llamaba abiertamente y se burlaba y decían que era un orate y un montón de cosas, y nosotros pedíamos respeto porque todo el mundo merece respeto. Es así, entonces, creemos en eso, creemos firmemente entonces, en eso. Y de hecho, Carlos Andrés, en lo personal, no creo que haya algún tipo de mala intención por las personas que mostraron su punto de vista. Son puntos de vista diferentes, y si hay algo que yo le puedo darles la razón, es que a veces tus participaciones son bastante largas y ya lo importante lo dijiste y lo demás es como un ritornelo, pero bueno, es normal sobre todo porque eres una persona, eres un hombre muy apasionado, hablas desde el corazón, se nota, hablas desde el compromiso y obviamente pues te desbordas en sentimiento, te desbordas en palabras, te desbordas de indignación ante el dolor ajeno, te puedes desbordar de alegría porque también has llamado hablando sobre triunfos y sobre logros, como lo has hecho en este momento, y es normal. El asunto es saber que el tiempo en radio es limitado y que hay que manejarnos de acuerdo con unos tiempos, sobre todo por respeto a los demás y respeto a los tiempos de la radio, ¿no? Entonces, bueno, y Carlos, por tiempo nos están pidiendo irnos a la pausa. Nos tenemos que ir a la pausa, así que de verdad, a todos los usuarios y las usuarias, son personas a quienes queremos, valoramos muchísimo. Un abrazo para ti, Carlos Andrés Pérez. Un abrazo a todos los que participan y vamos a manejarnos. Y a los que no participan también. Exacto, y a los que no participan, y vamos a manejarnos pues como esta comunidad bonita de hermandad que es La Ventana. Vamos a la pausa con Sin Sospechas y esta versión que hacen en Ska de ese bolerito sabroso que interpretaba Celia Cruz, Tu Voz. No sé qué tiene tu voz que fascina, no sé qué tiene tu voz tan divina, qué mágico vuelo me trae consuelo a mi corazón.

niñas del gallo carraspean cuando pasa un animal. Y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal. Allá en mi pueblo cuando pasa un animal se asustan las muchachas por el beso del morichal. El perro de la casa se levanta y sale para allá, allá pa' afuera porque no le gusta pelear. Fuiste tú, que si yo, que no, que si tú. Te vieron que llevabas cafecito al morichal. Y que Pedro, en los maizales, tus espigas reventó. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita, que hasta Pedro se asusta si pasa algún alcaraván. Y en mi pueblo cuando pasa un alcaraván se asustan las muchachas por el beso del morichal. El perro de la casa se levanta y sale para allá, allá pa' afuera porque no le gusta pelear. ¿Qué fuiste tú? ¿Qué si yo? ¿Qué no? ¿Qué si tú? Te vieron que llevabas cafecito al morichal. Y que Pedro en los maizales tus espigas reventaba. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita, que hasta Pedro se asusta si pasa algún alcaraván. Sale para allá, allá pa' afuera, porque no le gusta pelear. Que fuiste tú, que si yo, que no, que si tú. Te vieron que llevabas cafecito al morichal. Y que Pedro, en los maizales, tus espigas reventó. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita, que hasta Pedro se asusta si pasa algún alcaraván. El perico en el conuco, la totuma en el corral, y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal. Y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal. Y recordando, cariñito para el oído, recordando además a este grande de la canta tradicional, el hombre que revivió y para siempre la tonada. No, no, y este tema es que es realmente hermoso. Hermoso. Es el alcaraván, el alcaraván de Simón Díaz para esta parte del programa. Un cariñito para el oído, para el alma, para el corazón, para el sentimiento patrio. Qué cosa tan bonita. Tenemos llamada. Buenos días. ¿Aló? ¿Sí? Sí. Muy buenos días. Hola, Fernando Lapresta. Enza García. Inspiras poemas y todo, Fernando. Fíjate tú cómo te has ganado el corazón de la gente. ¿Sabes? Una cuestión. En ese momento no estaba escuchando. Me dijo, fui mi nietecito. Bueno, están hablando de ti. Tan lindo. Muchísimas gracias a la persona o las personas que han escrito algo sobre mi persona. Han manifestado pues algo sobre mi persona. Agradecidísimo. Y mira, un besote y un abrazote, y a ver si en alguna oportunidad tenemos ellos la oportunidad de podernos conocer. Vamos a hablar de algunas efemérides, así rapidito. Tal día como hoy nació Guillermo Marconi, gente de radio, gente del telégrafo. Bueno, lo de Marconi, hay sus ambigüedades ahí. Sí, por ahí lo dicen que fue un choro de las ideas. También dicen que él se robó varias ideas por ahí. ¿Cómo no? Bueno, referimos el nacimiento por lo que fue y no... Exacto. Okay. también tal día como hoy. Hoy es el día de Marco Evangelista. Pero no voy a citar que tú estás pensando, porque también hay una señora, digo yo, María Evangelista, la María Madre de San José, que nació tal día como en Choroní. Por supuesto, el que pensaste que es Marco Evangelista Pérez Jiménez también nació tal día como hoy. Y para citar, tal día como hoy, ustedes ya lo citaron, lo del referéndum, sí. Y vamos a citar también la más importante que creo yo como venezolano. En el estado de Trujillo han habido dos personas de renombre realmente como médicos o como gente de investigación. Uno es José Gregorio Hernández y otro es el cumpleañero de hoy, que es Rafael Rangel. Sí. Investigador, gente que fue director de los laboratorios del Hospital Vargas. No, de hecho el Instituto de Higiene Nacional de Higiene lleva decir, el nombre de Rafael lleva Rangel. Lleva su nombre Rafael Rangel. No hay un permiso sanitario que no esté aprobado por ese instituto. No hay uno en Venezuela que no esté aprobado por ese instituto. Sus profesores, uno fue José Gregorio Hernández y otro fue... ¡Ay, se me olvidó ese! Hay un hospital por ahí cerquita que lleva su nombre. Bueno, disculpen, amigo. Pero bueno, de Rafael Rangel se dicen muchas cosas, se dice, bueno, cantidad de cuestiones. En honor a él, hoy es el día del bioanalista. Hoy es el día del bioanalista. Y él tiene una cantidad de programas, ensayos, trabajos que son dignos de poderlos mencionar. Una vez más, amigos, disculpen porque exporto el tiempo y no me lo puedo agarrar todo. También hoy, a través de la Organización Mundial de la Salud, es el día del combate del paludismo. Sí, señor. Paludismo. Eso hay que tomarlo en consideración y hacer una pequeña advertencia. Hay mucha gente que dice, no, ya no hay paludismo, amigos, las enfermedades se controlan. No, no desaparecen. No, ellas nunca dejan de desaparecer porque eso queda incubado en cualquier cuestión por allí, claro. Y entonces de repente reaparecen. Se dice que hay aproximadamente 200 millones de personas en el mundo entero que contraen paludismo, pero la certeza es que a través de los exámenes se comprueba que 600 mil nada más son las que van y se les dice, usted tiene esto, póngase en tratamiento. Una cuestión, para finalizar, antes de decir otra cuestioncita más, es al Ministerio de Salud, en este momento hay bastante problemática con los reactivos. O sea, los bioanalistas se la están viendo negra por la falta de reactivos. A ver si ponemos un poquito de más empeño los laboratorios y las compañías que traen eso al país y los que lo fabrican aquí en Venezuela para que todo eso fluya. No hay un examen que no lleve un tipo de análisis. Casi todo para probarlo necesita un análisis de laboratorio. Claro que sí. Ok. Hay otra cosita y esta es muy rápida. Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se está haciendo en sentido de la precios justos. ¿Cuál es la cuestión? Costo y precio justo. Exacto. Lo que no estoy de acuerdo es, por ejemplo, hoy hay un operativo en por aquí cerca en Baruta. Lo que no ha tenido la ministra de decir, voy a hacer un operativo en Hoyo de la Puerta. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo puso el cartelito que quiere ver la ministra, los precios regulados que tienen ahorita. Ministra, no le diga nada, por favor, para que tengan la lista que usted quiere ver, que no es que usted quiera verla, pues la lista con que ellos venden. La lista que es, exacto. Si ellos están de acuerdo con lo regulado, bienvenidos. Si no están de acuerdo con lo no regulado, presito pueden estar. Hoy es viernes. Sí, señor. Hoy es el día final de la semana. Ya estamos en sábado chiquito, amigos, para evitar ingresar a la estadística. Actuemos con responsabilidad, no busquemos los extremos. Y ello hará que el próximo lunes nos escuchemos, por favor. De tus misiones, por favor, cuídalas, sobre todo aquella que más en este momento te beneficia en lo deportivo, cultural y recreativo. Una vez más, asiste al encuentro de tu preferencia o véalo a través de la televisión, escúchalo por la radio o entérate a través de los medios radioeléctrico o electrónico, como es la red. En relativo a la religión, asiste este fin de semana a tu iglesia, a tu culto, a tu salón o a donde tú eleves una oración a Dios, a una por Venezuela. piensa que si no hay justicia, no habrá paz. Y en esto estamos todos de acuerdo. Si no hay justicia, no habrá paz. En nombre de ustedes, en nombre de la radio, en el mío, para todos, un feliz fin de semana. Vamos a darnos un abrazo y nos encontramos el próximo lunes. Un abrazo para ti, fuerte. Avante el próximo. Avante el próximo. Adelante. Buenos días, camarada Darwin Infante. Hola, Darwin, ¿cómo estás? Gracias al amigo La Presta por ese pase. Bueno, camarada, creo que ya mi llamada es como para ir cerrando el programa, pero les prometo que vamos a cerrar bien. Uh-huh. Ah, bueno. Mira, una de las cosas que hemos aprendido durante este proceso revolucionario y que nos enseñó nuestro comandante Chávez y los amigos de La Ventana en Cerrando es meterle la lupa a las noticias que se generan día a día. Uh-huh. No simplemente leer por encimitas y quedarnos con eso, sino ir un poquito más allá. Esto lo digo porque he escuchado a muchas personas hablando sobre la inclusión del presidente Nicolás Maduro, de las 100 personas más influyentes del mundo. En la revista Times. Uh-huh. Entonces, bueno, mira, es lo siguiente, ¿no? Yo pregunto, ¿de qué manera maneja la revista Time ese concepto de influyente? ¿O en qué aspectos se basan ellos para incorporar a esas personas en esta lista? Bueno, Chávez fue nombrado como uno de los hombres más influyentes también por la revista Times varias veces. Eso tiene que ver sobre todo con el poder que pueden dentro de la geopolítica mundial, básicamente. Exacto, porque cuando buscamos el concepto de influyente aplicado a las personas, es la capacidad que se tiene de determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de otro, ¿no? Uh-huh. Pero entonces la revista Time en su artículo referente al presidente Nicolás Maduro dice que Venezuela es un país del que, leo textualmente, ¿no?, de que muchos de la región dependen para el comercio y el petróleo barato. Entonces, me quiere decir la revista Time de que Nicolás Maduro es influyente porque maneja petrolera a su antojo para manipular otros estados, uh-huh, a otras personas. Porque claro, cuando vamos a la lista, ellos las hacen por categoría, pero tienen una lista global. Y en esa lista me aparecen personajes, por ejemplo, como Cristiano Ronaldo, que podría ser una influencia positiva, jugador de fútbol, con que muchos jóvenes se identifican. Pero también aparece una cantante de nombre Miley Cyrus, norteamericana, y que tiene unos problemas de droga increíbles. Y de conducta. Eso podría ser, exacto, una influencia negativa. Entonces, no eso es algo que me genera ciertas cositas ahí que no. Entonces, escucho personas que dicen, oye, qué bueno. No, para mí, ni deja de ser malo, pero sí, mira, porque hay, con esto, ajá, incluyendo al presidente Nicolás Maduro en esta lista, el gobierno de Estados Unidos no va a decir, bueno, también lo incluyó, vamos a dejar a Venezuela tranquila. No, para nada. No metemos para nada. Entonces hay que meterle el ojo a estas cosas y seguir rodilla en tierra. Y no ilusionarnos de que como el presidente aparece en esta lista, todo va a cambiar, claro, van a acabar las guarimbas, la oposición va a reflexionar, etcétera. Entonces, para mí es una simple lista que, como le dije antes, no sé en qué se basan ellos para hacerlo, pero lo que sí les puedo decir es que el comandante Chávez y Nicolás Maduro en mí han influido de manera positiva, y tengo bases para decirlo, todos tenemos bases para decirlo, y todas las cosas positivas que ha hecho. Entonces, de verdad que estas cuestiones de estos honores, por decirlo de alguna forma, que hacen este tipo de revistas, no me convencen para nada. Así es. Bueno, camarada, que tengan un feliz fin de semana. Igual para ti, hermano. Feliz fin de semana, Darwin. Un abrazo. Mira, Darwin, hay algo que está claro. El presidente del país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, a juro, debe ser influyente en la geopolítica internacional. Fíjate una cosa, la revista Times, ojo, la revista Times hace una lista de personas influyentes, pero no determina si es influencia positiva o negativa, sencillamente influyente. Qué bueno que Venezuela se ha convertido en un país influyente a nivel global, eso no es secreto para nadie. Mira, eso no es secreto para nadie. El presidente Chávez estuvo 20.000 veces en la revista Times porque efectivamente, gracias al comandante Chávez, surgieron iniciativas de integración regional. Mira, antes de Chávez, ningún otro presidente venezolano estuvo en esa revista. Por dar un crédito a esa revista, ¿no? Que bueno, por su trayectoria, por su influencia como revista también, porque da mucho de qué hablar lo que publica esta revista, mundialmente da mucho de qué hablar lo que publica la revista Times, es algo que solamente resalta, pero la revista Times publica esta lista de personalidades en el mundo de la política, de la religión, del arte, de la ciencia o de los negocios o el deporte, pero sin discriminar si es positiva o negativa. Sencillamente influencia. Y el hecho de aparecer en la lista de la revista Times, no, obviamente eso no cambia nada sobre la política internacional de los Estados Unidos, pero sí reconoce a Nicolás Maduro como un líder mundial. Reconoce, o sea, quizás no tiene el liderazgo de Hugo Chávez Frías, pero reconoce la influencia de Nicolás Maduro dentro del concierto internacional. ¿Y sabes qué? Tumba el concepto de el chaburro, el animal, el bestia. No, la revista Times lo reconoce y lo reconoce como estadista. Lo reconoce como una de las personas más influyentes del mundo. Y eso es importante porque es el mismo proceso dentro de lo que es la opinión pública internacional que sufrió el comandante Chávez. Cuando Chávez estaba recién electo, para la comunidad internacional Chávez era un ignorante, un golpista, un bruto, un llanero. Y al poco tiempo, la revista también lo terminó reconociendo. Entonces, yo lo veo como un proceso de reconocimiento internacional parecido al que tuvo el comandante Chávez en su momento. Ahí la oposición entonces va a decir, no, que el chaburro, que Maduro es un ilegítimo. No, Maduro no es ningún ilegítimo. Está dentro de las 100 personas más influyentes del mundo. Y en todos los estratos, ¿eh? No solo en el campo político, está mezclado entre una cantidad de personas que influyen de alguna manera en el mundo. Y cuando se dice influir, es que hay masas, o hay organismos, o hay naciones que están pendientes de lo que hacen y que de pronto pueden cambiar, pueden, como nos dijo el amigo, pueden modificar su forma de actuar según lo que esa persona nos otorgue, nos brinde. Y en todo caso, sí reforzar el mensaje de lo que nos dice el camarada que nos llama. Sobre todo porque hay que aprender a leer esto también con ojo crítico. Ah, que muchos celebrarán, ¡ay, qué fino! La revista Time nombra a Nicolás Maduro. Bueno, pero qué bueno, gracias, listo. Hasta ahí, hasta allí. No es nada que vaya a modificar lo que mundialmente la campaña contra Venezuela que existe no la va a modificar. Lo que sí la puede modificar es esa excelente gira que está haciendo nuestro canciller por varias naciones europeas, explicando, prueba en mano, cómo está actuando la derecha contra nuestras instituciones, contra nuestro pueblo, contra nuestros derechos humanos aquí en Venezuela, cosa que ellos no dicen y sus medios aliados no dicen en el mundo. Esta gira sí va a traer frutos y seguramente el lunes, ya la semana que viene, tendremos resultados bastante optimistas sobre esta gira que está haciendo nuestro canciller Elías Jagua. Nos queda chance de leer algún mensajito por acá en Twitter. Nos dicen Adán García, los terroristas de la UCB convocan a marcha hacia el municipio Libertador desde Plaza Venezuela. Hoy hay un ataque a trabajo social, Cecilia lo apoya. Sobre este mensaje, justamente se armó una comisión en la Asamblea Nacional encabezada por el diputado Modesto Ruiz, que va a presidirla para investigar a las autoridades de la UCB por hechos violentos. Esta es una materia que también nos queda pendiente para la semana que viene. Ya nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy, por esta semana. Les deseamos un muy feliz fin de semana. Y les reiteramos todos los consejos que cada viernes nos da también Fernando Lapresta para que nos podamos encontrar el próximo lunes. Le agradecemos, como siempre, su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Gracias a Luis Arloyo en el control técnico. Hasta el próximo lunes. Nos despedimos frente a esta ventana Enza García. Y Randall Borges, tengan todos buen apetito y feliz fin de semana. Nos despedimos con el Gran Combo de Puerto Rico. Me liberé. Me liberé, me liberé. Gracias a Dios me liberé. Que quieren hacer mi vida de cuadritos. Me liberé de chicas sin escrúpulos. Me liberé de aurea y